porque yo tengo que hablar con ella para ver dónde está, qué está haciendo, a ver si se está cuidando, a ver hoy si... me está vigilando todo el mundo a mí. Es terrible. Bueno, estás en tu casa. Estoy en mi casa. Muy bien. Hablando por teléfono. ¿Pero te volviste un poco más peronista como te pidió tu nieto? Y que yo intento, ¿viste? Pero son tantas líneas. ¿En cuál me meto? No sé, en alguna histórica, seguro. Tengo alguna histórica. ¿Ha visto? Sí. ¿Ha visto? Bueno, ahí vamos. Sí. ¿Viste? Tu nieto no te lo reconoce a eso. No. Él quiere que seas de ahora peronista. Es claro, eso, pero todavía no encontré el candidato. Bueno, ¿cuál es, Nora Cortiñas, tu opinión sobre esto que estamos viviendo? No sé si decirlo viviendo o muriendo. Sí, mira, yo te digo algo, ¿no? Sí. Primero, es el gran control social global, sí, que no conocí en mis 90 años. Está bien, pero ¿vos crees que esto es a propósito, que es una teoría? Sí, eso es a propósito. ¿Pero sí, cómo? ¿Que es una teoría conspirativa? Si algún día hay mentes enfermas, sí, en el mundo, sí, que viven pensando en el exterminio del otro. El otro puede ser este o aquel. Ahora, es el exterminio. Pero espera un poquito. Yo también, sí, tengo tendencia a la teoría conspirativa, pero esto hay que demostrarlo de alguna manera. No es solamente. Es muy poderoso esto. Pero no es solamente tengo la sensación. Y es decir, ojalá lo pudiéramos desentrañar cuanto antes, sí, para pescar a las mentes perversas que crean este modo de exterminio. Sí. ¿No? Yo te digo, viste, porque el poder puede estar acá, allá, viste, en cualquier rincón, pero sí, ese es un poderío, no es un poder, es un poderío. Pero vos no tenés dudas respecto a esto, no es que a lo mejor te estás tirando un lance. No, yo pienso siempre, porque desgraciadamente nos va dando la historia certeza de, sí, que Estados Unidos, sí, tiene algo que ver, sí, y algún día lo vamos a desentrañar, sí, y algún día se va a poder castigar a los culpables, sí, de tanto daño. Pero esto se generó en China, en todo caso fue Estados Unidos el que lo genera en China a propósito. Pero bueno, viste, Estados Unidos todavía puede o quiere poder más que China, viste. Ahora sí, China se hizo, sí, millonario, se compró todas las acciones del mundo. Claro, ¿viste? Porque esa misma teoría conspirativa nos podría llevar a pensar que fueron los chinos para hacer un pingüe negocio, sí, cuando, sí, se cayeron todas las acciones de las empresas estadounidenses en China, compraron re barato todo. Bueno, pero a mí no me da tanto el melón como para pensar en tanta maldad. Y bueno, pero sabes, hay maldad, sí, hay Quique, sí, hay mucha maldad en el mundo todavía. No, por eso, ya lo sé. El mundo está en guerra siempre, ¿te diste cuenta? Sí. ¿Por, bueno, qué? Porque los fabricantes de armas, sí, ponen todo su poder para eso, ¿viste? No decís, bueno, pero una guerra no la crea cualquiera. No, hay mentes que... que viven enfermas, sí, ¿no? Y que están acostumbrados, nacen para matar. Sí. O mejor dicho, pagan para matar. Sí, sí, bueno, eso lo sabemos. Eso es, el, sí, tema de las, sí, armas es un negocio gigantesco. Sí. ¿No? Bueno, y las guerras también son un negocio gigantesco. Son un negocio. Más allá de las sospechas, ahora, digamos, con esta realidad que tenemos, vos tenés que quedarte en tu casa. Eso es lo peor, Que no te puedas abrazar, que no te puedas besar. Nosotros que desparramamos amor, sí, todo por, bueno, todos los poros, ¿viste? Sí, que, sí, nos encontramos y ya nos abalanzamos para abrazar. Sí. No encontramos barreras, no vivimos del odio. Yo en mi rinconcito de la Plaza de Mayo le encuentro una magia cada jueves. Ya ahora este jueves no sé ya si vamos a encontrarnos. Sí, claro. ¿Viste? Porque uno dice, bueno, sí, pero y si la gente que viene de afuera se mete en la plaza ahí a abrazarnos, ¿viste? A arrimarse, a qué sé yo, ¿viste? Pero no es por mí, es por el otro y el otro y el otro, ¿viste? Bueno, entonces, íbamos a hacer un acto por el Día del Agua. Del Agua, en del Plaza Agua. De Mayo, el domingo 22. Y también íbamos a, de alguna manera, festejar tu nonagésimo cumpleaños. Nonagésimo, qué palabra horrible. Bueno, pero puede venir de nona, que también es cariñoso. Nona, claro. A mí me parece mentira, ¿viste? Porque además, todo este año estaba con la ilusión de llegar a nona, ¿viste? Sí. Porque digo, qué lindo, ¿no? Llegar, no, bueno, por ahora llego, y entonces digo, por 3 días, me quedo en mi casa, carajo. ¿Vos pensás en la muerte de vez en cuando? Sí, pienso a veces. ¿Y cómo la pensás? ¿Cómo te la imaginas? No la voy a buscar. No, yo no la voy a buscar, ¿viste? No me entrego. Sí. No me entrego, ¿viste? Sí. Yo tengo una... Digamos que venga sola, no la vamos a invitar. Claro, con una resistencia también. No, eso es. No está... plácidamente. No, claro. Claro. No, con una resistencia, el omeprazol, ¿viste? La aspirina, ¿viste? Sí, sí, sí. Tengo siempre una coraza. Pues sabés que me acordaba del Negro Fontana Rosa, que siempre decía, qué boludos todos aquellos que quieren morirse durmiendo, porque, ay, no, porque tenés que estar bien despierto, es la única vez en tu existencia que vas a ver eso. Decía claro, el negro. Y sí, nunca más. Nunca más. Además, mira, somos optimistas. Sí, sí. Pues sí, somos optimistas porque vivimos con la ilusión de que vamos a ver eso. Eso es. ¿Viste? No es un viaje a la luna o no, cosas boludeces. No, no, es otra cosa. Más seria es, ¿eh? No, claro, claro. Yo igual me pienso morir sonriendo. Ay, qué lindo. Qué lindo eso que decís. Qué lindo. Así que, bueno, pero espera, íbamos a hacer una fiesta grande, íbamos a hacer una reunión grande. Teníamos no poetas, solo por el, a cantarles al agua. Está bien, no solo por el día. ¿Sabés qué pasa aquí? Que te cuento. Dale, dale. Yo ayer desobedecí las órdenes estrictas, varios. Sí. Tuvimos una entrevista con un grupo de indígenas de distintas etnias. Sí. Había Coya, había Huichí, había en el Ministerio de Desarrollo, por gentileza que nos dio la entrevista el doctor Arroyo. Sí. Bueno, una muy pedida por estos grupos que vinieron con mucho esfuerzo a Buenos Aires. Sí. A la Argentina, digo, porque me da calambre pensar que para ponerles un pozo de agua tienen que dar tanta vuelta. La Argentina, que nos sobra el agua, que tenemos las herramientas, la tierra, para sacar que brota sola el agua, ¿no? Dan tanta vuelta. Mientras se muere la gente de sed, los chiquitos nacen para vivir un año y después no tienen agua y se mueren, ¿no? Y dan tanta vuelta y vuelta, porque vamos. Y esto, perdón, esto sucede sin el coronavirus. Sin el coronavirus, claro, así te digo. Sí. Así te digo. Entonces uno se indigna. Porque yo digo, está bien, hay que preparar todo un presupuesto, todo papeles, y dicen ellos, ¿no? Los indígenas. Sí. Todo, no hacemos más que llenar papeles, y después pierden el tiempo de vigencia, tenemos que volver a hacer papeles. Claro, y ellos claro, no saben calcular, ellos calculan por la luna. Sí. Por el sol, ¿viste? Y porque tienen el pozo seco, ¿no? Entonces estuvimos con Adolfo y otra gente, el hijo de Adolfo, toda la gente esta que tiene esa riqueza, los indígenas, que tienen más adentro de nosotros mismos, ¿no? Claro. Toda una riqueza. Sí, sabiduría. ¿No? Y la cara de sufrimiento, de escuchar que los funcionarios tienen todo el tiempo del mundo. Sí. Y dicen, vamos, vamos, vamos a hacer, vamos a organizar, vamos a ir. Sí. Y después ellos dicen, pasaron 500 años y están esperando ese vamos cuando se hace. ¿No? Entonces, yo vine muy dolorida y dije, una gripe nos mata. Sí. ¿Y después qué? ¿Quién nos mata? Después el hombre, el ser humano, sí, la persona humana, sí, nos mata también. Sí, por lo que sea, ¿no? Por abandono, por lo que sea. Sí. Bueno, íbamos a hacer esa reunión en Plaza de Mayo el domingo 22. No se puede hacer esa reunión. Allí íbamos de alguna manera a festejar tu cumpleaños. Tu nona lo íbamos a festejar allí en Plaza de Mayo. Y te íbamos a preguntar, en realidad, ¿qué es lo que querés de regalo? Ay, qué bueno que me preguntás esto. Sí. Vos sabés que yo hace años que estoy muy apegada a Adolfo Pérez Esquivel, sí, absolutamente, a Beverly King, sí, a la gente que está siempre pensando en los otros. Sí, Nora, ¿no? ¿Sos amante de Adolfo? No, no, vos sabés que más de una persona se ha creído. Sí, y solapadamente lo han dicho. No te puedo creer, por favor. No, yo con la gente tan intelectual, sí, no podía caminar. No, yo soy una laboriosa, la briega de la vida, ¿viste? No, bueno, sigamos con el regalo, dale. Sí, bueno, sigamos. Sí. Escúchame, ser buenos amigos, yo aprendí todos estos años a tener buenos amigos. Sí. Y yo antes me hacían creer que la amistad terminaba en otras cosas. Sí, sí, no es así. Ay, no, si sos amiga y amigo y... Ahora aprendí que la amistad es tan hermosa. Absoluta, sí. Que te hace caminar con luz en cualquier camino. Bueno, dale con el regalo. Bueno, yo mi regalo, sí, que lo tengo elaborado y pensado, y pensé... Y entonces propuse y tuve propuestas alrededor mío, sí, con gente inteligente, de que como estamos luchando para terminar con la deuda externa que trae pobreza, miseria, dolor, muerte, ¿no? Dependencia, y la deuda no es solamente acá en la Argentina, la deuda es en el mundo. Los países más pobres, claro, son los que tienen más deuda. Los que más tienen que pagar de intereses son los países más pobres, ¿no? Ya en el año 2000, recordá que un papa había pedido que se realizara el jubileo 2000. Sí. ¿Recuerdas que los países más pobres no tenían que pagar la deuda externa, ¿no? Que eso quedó en deseo nomás, ¿no? Eso quedó en deseo, no se cumplió nunca hasta ahora. Bueno, yo lo quiero revivir, esa expresión, ese deseo, lo quiero revivir, pero con fuerza, que me acompañen millones de personas. Mira vos, qué pretensión. Sí. No miles, millones de personas. Entonces yo lo que pido es la anulación de la deuda externa de los países empobrecidos, justamente por la deuda externa. Sí. La anulación. También acá pido la suspensión del pago de los intereses, pero con énfasis, y se lo dije al presidente cuando tuve la oportunidad de estar con él. Porque acá no podemos, si nosotros, que hoy no tenemos para los barbijos, que no tenemos para, si saliera ahora una vacuna en este momento, no ¿con tendríamos. ¿Qué plata la pagaríamos? Sí, claro. Bueno, entonces nosotros acá tenemos que suspender el pago de la deuda hasta que tengamos claro qué nos quieren cobrar y que la paguen y devuelvan la plata a los que nos robaron. Pero esa solicitud, tenían que ir presos. Pero ese pedido tuyo como regalo de cumpleaños, ¿a quién va dirigido? A la gente, a los gobernantes. Vamos a pensar. Sí. Vamos a hacer unas hojas con el pedido, ¿no? Bien. Y las vamos a poner en todos lados. Sí, claro. Que la gente que tenga el mismo deseo, que firme. Entonces, ¿a dónde? Ahí al Fondo Monetario Internacional. Ahí me está gustando, sí. al Papa, sí, de este año, viste que se cumple un año más del Laudato Si, era proteger la casa, viste, sí, la casa imaginaria que tenemos. Bueno, para proteger todo eso necesitamos cuidar el medio ambiente, para eso se necesita que no tengamos que andar pagando deuda para poder cuidar todo, viste, a la humanidad. Entonces, no es imposible, Quique. Es anulación de la deuda externa de los países que están empobrecidos. ¿Y vos pensás que la deuda externa es un poco la génesis del resto de desgracias? Eso con otras cosas, con el manejo de la economía, con el manejo, con la ambición de los que tienen más, que quieren más. Sí. Yo no creo que se dependa de un presidente, un papa o un ministro. Sí, creo que es de todos. Uh-huh. Pero esto de la anulación de la deuda, que sea un clamor universal. Uh-huh. Entonces, todos los que quieran, digan, a ver, ¿dónde están las hojitas para firmar? Y nosotros vamos a ir haciendo y las vamos a llevar plaza y las vamos a poner, a lo mejor, si lo permiten los docentes, en los colegios. Ajá. Y lo vamos a poner en el hall de los hospitales. Sí. Porque si pagamos los intereses ahora, el fondo se va a engolosinar para siempre. Sí, claro. Y siempre nos van a querer estafar. Uh-huh. Con esa deuda infame, odiosa, ilegal e ilegítima. Bien. Entonces, tenemos que grabarnos en nuestra cabeza que nosotros tenemos que tener la herramienta para terminar con el hambre. Sí. La herramienta es decirle a los gobiernos que no tienen que pagar más intereses, sino que tenemos que saber, si pagamos de algo que hicieron grande, que se hizo un gobierno, bueno, ¿cuánto vale esa obra? Te cobran, como si vos gastás la luz y te cobran tu luz. Y vos decís que este virus que azota el mundo en este momento tendrá un costado positivo y se podrán ablandar estas deudas. Y yo creo que si damos ejemplo y decimos, mira, con el hambre del pueblo no vamos a pagar una deuda que no sabemos si realmente existió. Sí. Lo que pasa es que hay que ponerse las pilas, ¿no? Y no decir, bueno, el gobierno que se fue nos dejó esto, y el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Imagínate, durante el terrorismo Estado, acá se pidió dinero, ¿no? Sí. Para hacer los campos, armar los campos de concentración, para comprar los aviones de los vuelos de la muerte, que se lo comprábamos, los hacía Israel, y para disimular los vendían Vida Francia, por ejemplo, ¿no? Las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas, le pagaban extra a los oficiales para ir al Campo de Mayo y a la ESMA y a todo ese gran infierno a torturar. Entonces le pagaban extra. Bueno, y ahí se hizo una deuda que de 6.000 millones pasamos a 45.000 millones. Sí, claro. Claro. Entonces, ahí está la plata gastada. Sí. Ahí está, para el dolor, para la sangre, para la muerte. ¿Por qué tenemos que pagar eso? Mira, Quique, yo te agradezco que vos me hayas preguntado, porque esto no sale en los diarios, no sale en los libros de historia, que la plata se usó para la muerte y para el dolor. No sale, yo no lo leo en ningún lado. Nosotros lo sabemos por las ecuaciones, los números, qué pasaba en esos años. Sí. ¿Cómo de 6.000 millones pasamos a 45.000 millones? ¿En qué se gastó? Pero vimos los campos de concentración. Vimos cómo gastaban en el dolor y en el desastre que tuvimos. Bueno, en definitiva, tu regalo lo tenemos que parir entre todos. Y entre todos. Sí. Toda la gente tiene que pensar, mira el regalo que pide Nora. No pido una torta, no pido una joya, no pido un ramo de flores. Los llevemos cada uno en el corazón y hagamos un esfuerzo por decir todos, no queremos que se paguen los intereses de una deuda que no contrajimos. Ajá. que hagan las cuentas, que nos muestren las cuentas, y que en todo caso los que provocan la muerte a través del hambre y de la sed, que vayan a la cárcel, para que nadie más los copie nunca. Mira, no es difícil. No. Si pero menuda loca, menuda yo, tarea. Menuda yo tarea. Que querría que si esto fuera una cosa de loca, que me dijeran, Nora, te tenés que internar. No. Pero no, lo pienso todos los días. Tranqui. La anulación de la deuda externa de los países más pobres. No es pedir nada. La anulación de la deuda y el pago de los intereses, de ver que las comunidades nuestras indígenas originarias pasan hambre y sed. Hambre y sed en el país de la comida, del pan. Bueno, tomo nota. Tomás nota, sí, totalmente tomo nota. Noticieros. Y me unto en gel con alcohol para darte un abrazo. Bueno, yo te lo recibo, pero después me soltás enseguida. Sí, sí, por supuesto. Si no, si no van a empezar los comentarios. Y sí, y después todos van a querer hacer ese sistema. Bueno, te mando un beso, te quiero muchísimo. Te doy un gran beso, un abrazo para toda la familia. Bueno, nena. Y cuando terminemos de armar todo esto y ganemos, me voy a ir a pasar una semana a tu hostería. Te espero con cariño. Beso grande. Beso grande, gracias, chau, querido. Gracias. Chao, querido. Chao. Bueno, le escuchaste a Nora Cortiñas aquí en El Desconcierto.